Este es, sí. Bueno, es difícil hablar. La muerte, que es algo de algún modo natural en la vida, el sistema se encarga de ponerlo en el lugar de la injusticia, de la tragedia. Yo laburo en un barrio en Ciudad Oculta, acá cerca, hace mucho tiempo, pertenezco a un equipo de trabajo y laburamos básicamente con un jardín maternal y un espacio, un galpón, para tratar de realizar un abordaje integral ante los chicos que fuman paco. Y bueno, es tan similar, ¿no? La muerte, el modo en que este sistema mata, es tan similar, tan parecido, tan repetido, de tanta bronca, y es cierto lo que decís. Podríamos decir que en el barrio muy pocas veces trasciende el modo en que se mata, trasciende la propia muerte, y cuando trasciende es porque hay una madre, un padre o un grupo de perteneciente al círculo íntimo, afectivo del pibe que se moviliza y se mueve. Si no, no pasa nada. En cuanto al asunto de la droga, qué sé yo, podríamos decir tanto, es tan complejo. Yo no me considero un especialista, sino algo que ha laburado un tiempo en el campo social. Y generalmente se dice que es un flagelo. La verdad que no es un flagelo. No es un flagelo. Es una derivación directa del sistema dominante. Y refleja muchísimas cosas. Es decir, no es una realidad que le pega flagelándola a una pobre sociedad indiferente, inocente, extranjera del asunto. Es todo lo contrario. La adicción, y más que nunca, más que nada, el asunto del paco es un derivado directo del modo de funcionamiento del sistema dominante. Y muestra muchas cosas, muchísimas cosas. Pero yo quisiera decir solamente una. Muestra la ausencia del Estado. La ausencia del Estado en donde debería estar tanto el Estado Nacional como el Estado de la Ciudad de Buenos Aires profundamente presente. Los pibes que se drogan están. A ver, el problema no es que se drogan, sino que se drogan por la suma de problemas que viven desde el momento de nacer. Son pibes discriminados y excluidos, desujetados, nunca pueden llegar a ser sujetos. ¿Por qué? Porque no tienen nada. No tienen formación escolar, no tienen laburo, no tienen la posibilidad de un laburo, no tienen acceso a lo social, están realmente afuera. ¿Y qué hace esta sociedad? Insiste en los síntomas, insiste en la represión. Es decir, de la villa se dicen muchas cosas. Yo lo que quiero decir para terminar es esto. El problema de la villa no es la violencia y el problema de la villa hoy no es el paco, no es la pasta base. El problema de la villa es la villa misma. El problema de la villa es la existencia de barrios de extrema pobreza y que esta sociedad, y de algún modo también todos nosotros, lo permitimos. Nosotros pertenecemos y somos protagonistas de una sociedad que permite la existencia de una injusticia tan atroz como la que significan estos barrios. Y es un asunto político y un asunto económico. Es decir, las villas no requieren solidaridad y no requieren asistencialismo. Requieren un abordaje integral. Entonces, nosotros estamos tratando con nuestras miserias, nuestras limitaciones, con todo lo que uno como sujeto es, tratar de armar espacios donde confluyan justamente un abordaje integral. La respuesta ante un pibe que fuma paco tiene que ver desde lo político y de lo económico con la posibilidad de que ese pibe tenga real y específico acceso a la educación, a un laburo real y concreto, no a cooperativas, no a planes, a un laburo. Es decir, hay que ayudarlo, sostenerlo, para que ellos puedan empezar a sostener un proyecto de vida propio. De eso se trata. Muchas gracias.